Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos especiales desde la casa, información que se genera en esta institución. Quito recuerda el natalicio 97 de Osvaldo Guayasamín. Fue un 6 de julio de 1919 en que llegó a la vida Osvaldo Aparicio Guayasamín Calero, posiblemente el más grande pintor ecuatoriano. De su paso por la vida quedan legados en la plástica ecuatoriana y en la memoria del pueblo. Sus pinturas son denuncias sociales, abrazos de ternura, impulsos de ira, en fin, es la humanidad presentada en sus diferentes formas. ¡Carajo, yo soy un indio! ¡Me llamo Guayasamín! Así le gustaba llamarse. Este 6 de julio se cumple el natalicio 97 del pintor de Iberoamérica, título promovido por grandes figuras del continente. Para festejar esta fecha conmemorativa, Berenice Guayasamín, su hija y presidenta de la Fundación Guayasamín, nos cuenta lo que han preparado. Este día miércoles vamos a hacer una exposición que poca gente la ha visto en realidad aquí. Es sobre la época de la ternura. Gran parte de lo que el maestro Guayasamín pintó sobre este tema. Es una exposición especial porque la Fundación Guayasamín no tiene en su poder muchas obras de este tema, pero ha pedido prestadas las obras a diferentes propietarios, y la colección que se está preparando es realmente súper interesante. Vale la pena de conocerla porque es un gran esfuerzo que la Fundación hace para reunir toda esta obra que está desperdigada por el país. El homenaje no solo se da desde las actividades de la Fundación, sino desde otras instituciones, como es el caso del Ballet Nacional de Ecuador, que ha montado la obra La Ternura, basada en la serie La Edad de la Ternura del pintor. Héctor Sanzana, coreógrafo de este ballet, nos cuenta sobre su proceso de creación. Mira, eso es un pas de deux, que un paso de dos, con música ideada para eso, que lo hizo un autor muy famoso en estos momentos que está en España, es español, que se llama Juan Cimarro, y nos regaló la música para que yo trabajara en base a una idea. La idea la busqué en Venezuela, yo trabajo en Venezuela, entonces bueno, yo conocí a través de las orquestas sinfónicas a este compositor, y me regaló su pieza musical para que yo ideara. Bueno, cuando yo aproveché la venida de para acá, para Ecuador, y estábamos buscando algo que me decía el maestro Rubén Guardera, que es el director, que para hacer, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿por qué no hacer? Hice la pieza inconscientemente con algunas sensaciones de la pintura, ¿ves? Entonces, del maestro Obando. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que digo, oye, pero ¿por qué no hacemos realmente, ¿no?, literalmente, lo que es la ternura en ballet, en punta? Y de hecho te cuento que este domingo estuvimos justamente con la familia Guayasamín. Ya, ajá. Acá en el... En la fundación. En la fundación, en la capilla del hombre. Y se hizo justamente el homenaje que tú acabas de decir de los 97 años del maestro Osvaldo. Y el Ballet Nacional participó ahí con el Ballet Metropolitano. Se bailó arriba, fuera de la plataforma que está. Y se bailó abajo donde están las pinturas, los óleos. Se hizo una especie de escenario. Y ahí se estrenó para ellos, para Guayasamín, lo que es la ternura. Esa gente súper emocionada, los hijos mayores del maestro Guayasamín, no estoy exagerando, con lágrimas en los ojos, que veían la esencia, que nunca se había imaginado que una pintura o que el trabajo del padre podría llegar a través de la danza. La trascendencia de Guayasamín rebasa los colores y detalles técnicos de su obra, ya que se sostiene en su filosofía, en su diálogo entre la realidad, la paleta y la pintura. El odio es una pasión nuestra del hombre. ¿Por qué huir de esas cosas? Porque son cosas nuestras, son cosas del ser humano, que tiene estos, ya digo, la ternura, el amor, la soledad, tal, tal, pero el odio es parte de nosotros, ¿no? Mi idea desde muy joven era pintar cosas en serie, porque un tema no puede entrar en un solo cuadro. Entonces tengo que crear series de cuadros sobre este mismo tema para dar una amplitud a este concepto de la ternura. Recuerde que si usted quiere ser parte de este homenaje, puede asistir a la Capilla del Hombre de la Fundación Guayasamín este 6 de julio a las 18 horas, en donde se presentará la exposición La Ternura. Actualmente la Fundación busca que sea el ecuatoriano el que llegue a la Fundación en búsqueda de las obras de Guayasamín, ya que a juzgar de sus autoridades, su público en su mayoría está compuesto por extranjeros. Por este motivo han ideado una programación especial para la familia ecuatoriana que lo realizarán el primer domingo de cada mes, en donde el ingreso para los ecuatorianos será gratuito. La Fundación Guayasamín se encuentra ubicada en las calles Mariano Calvache, E18-94 y Lorenzo Chávez, esquina, en el barrio Bellavista. Hasta aquí especiales desde la casa, les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 120. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.